Y como cada semana, a estas horas, tenemos que irnos de viaje. Así que pásate por el embarque, que nos marchamos. Última llamada para los viajeros del vuelo Unishow. próximo a efectuar su salida. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos. Desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow con Carlos Adelantado. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenida a toda la tripulación, te saluda y te da la bienvenida a este viaje apasionante que además esta semana es muy muy especial porque hemos confeccionado para ti un especial dedicado al cine, a la música en el cine, a bandas sonoras originales. Gracias por tus votos, gracias por votar en esas encuestas que hemos ido abriendo durante las pasadas semanas en nuestro blog. Y gracias a esos votos y a esa participación tuya, votando las canciones de película que más te gustan, ha sido gestado este programa. Desde ahora y durante los próximos 60 minutos vamos a empezar un viaje cronológico, que es el hilo conductor de nuestro programa. En el año 1983, acabaremos en el año 1997 y pasaremos por películas musicales, por comedias, por dramas y, por supuesto, vistos desde el enfoque musical. Bienvenido, bienvenida a este especial de Unishow que comienza, sin más preámbulos, con una película de las más exitosas de la década de los 80. Se trata de un musical romántico llamado Flashdance y dirigido por Adrian Lyne, protagonizado por Jennifer Beals y estrenado en abril de 1983. El largometraje obtuvo 4 nominaciones al Oscar y ganó una gracias precisamente a la banda sonora original. El argumento versa sobre una adolescente abandonada por sus padres que sueña con llegar a ser una exitosa bailarina y para poder vivir trabaja en una fábrica de soldadura durante el día y por la noche en un cabaret. Musicalmente hablando, destacamos una canción de un estadounidense llamado Michael Sembello, que empezó su carrera convirtiéndose en un guitarrista de estudio y trabajó con personalidades de la talla de Stevie Wonder, Michael Jackson, Donna Summer y Diana Ross, entre otros muchos. Gracias al tema Maniac, incluido en la banda sonora original de esta película, ganó un Grammy en 1983. Es una canción que se incluía dentro de su primer álbum en solitario y que fue inspirado por la película de terror del mismo nombre, que trataba sobre un asesino en serie que acechaba a sus víctimas en Nueva York. La letra fue ligeramente reescrita para describir a una chica con una pasión por el baile. She's a maniac, maniac on the floor, and she's dancing like she's never danced before. Ella es una maníaca sobre la pista de baile y ella baila como nunca antes lo había hecho. Pero para muestras, lo mejor es un botón. Vamos a comenzar con este tema de Michael Sembello titulado Maniac y así te doy la bienvenida a Unishow. Los saludos de Carlos Adelantado. Como cada semana, es un placer. Steel town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. ella es una maníaca sobre la pista de baile, eso es lo que dice la canción de Michael Sembello. Y vamos a proseguir nuestra singladura cinematográfica para transportarnos un año en el tiempo y ser testigos auditivos de la banda sonora original de la película Cazafantasmas, un largometraje que ya votaste en su momento en nuestras encuestas. Este largometraje de ciencia ficción, dirigido en el año 1984 por Ivan Reitman, fue protagonizado por Bill Murray y Dan Aykroyd, se convirtió en un éxito de taquilla y se registró como la comedia más taquillera de la época. Tres parapsicólogos expulsados de la Universidad de Columbia en Nueva York, debido a sus estudios y prácticas poco ortodoxos, comienzan su propio negocio trabajando como cazafantasmas y así investigan fenómenos paranormales usando tecnología sofisticada con el objetivo de intentar capturar a dichas manifestaciones fantasmagóricas. En lo que a la música se refiere, nos quedamos con el tema Ghostbusters de Ray Erskine Parker Jr., más conocido como Ray Parker Jr. Nacido en Michigan, es un músico de R&B y en sus inicios fue un aprendiz del cantante Barry White e incluso apareció brevemente tocando su guitarra en una película. En 1981 inició su carrera como solista y su mayor éxito fue The Other Woman, del mismo año, aunque tres años después saltó a la fama mundial con este tema, que es la banda sonora original, el tema central de la banda sonora original de la película Cazafantasmas y por la cual obtuvo el premio BAFTA 1985 a la mejor canción original. Actualmente ya está retirado de los escenarios y compone para otros artistas. Una canción muy divertida con la que te vamos a animar el fin de semana. She just wants some more. I think you better call Ghostbusters. Cazando fantasmas en los últimos minutos con este temazo de Ray Parker Jr., Ghostbusters. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Ese soy yo y continuamos inmersos en 1984 para disfrutar de la banda sonora de la película La historia interminable del género fantástico y dirigida por Wolfgang Petersen. El guión se basa en la novela homónima de Michael Ende y se han llevado a cabo dos secuelas formando una trilogía. El pequeño Bastian Balthazar Bux sufre frecuentemente los abusos de sus compañeros de clase y un día, huyendo de ellos, se esconde en un anticuario. El dueño de la tienda de libros en la que busca refugio, Mr. Coriander, le advierte del peligro de un libro llamado La historia interminable. Sin embargo, el niño no puede resistir la tentación y aprovecha un despiste del hombre para robarlo. El libro habla del joven Atreyu, el elegido para salvar a todo el pueblo de fantasía de una fuerza destructiva llamada la nada, que lentamente va consumiendo el vasto país. Y Bastian nota que no puede dejar de leer la historia y se sumerge por completo en el mundo de Atreyu con seres fantásticos como enanos, caracoles de carrera y dragones de la fortuna. La banda sonora original corría a cargo de Limahl, un vocalista inglés llamado Christopher Hamill y cuyo nombre artístico es un anagrama de su apellido. Si te das cuenta, Hamill, con las letras convenientemente invertidas, es Limahl. El tema Neverending Story fue número uno en Austria, Alemania e Italia. Un tema además compuesto por Giorgio Moroder y Keith Forsey y que no se incluye en la versión alemana de la película. Tal como reza su título, esta canción nunca termina su éxito, ya que sigue en nuestra memoria 25 años después. Thank you. Y nosotros tampoco queremos que se acabe la canción, que sea una canción sin final, porque es francamente bonita y hemos querido compartirla contigo en este punto del programa en el cual el mercurio del termómetro va a subir y a ritmo muy considerable con la película 9 semanas y media, dirigida en 1986 por Adrian Lyne y protagonizada por Kim Basinger y Mickey Rourke. La primera encarna a Elizabeth, una mujer divorciada que trabaja junto a su amiga Molly en una galería de arte en Manhattan. Un día conoce a John, interpretado por Mickey Rourke, y comienza una relación de sexo desenfrenado donde se pondrá a prueba el concepto de lo que significa una relación totalmente apasionada, tanto para la pareja vista como unidad, como para Elizabeth, arrastrada por una serie de cambios personales por culpa de su vertiginosa y hasta cierto punto peligrosa relación. Kim Basinger saltó al estrellato y se convirtió en el mito erótico de los 80, al igual que Rourke. Es muy recordado su baile de striptease, donde esta se desprende poco a poco de su ropa al ritmo del tema You Can Leave Your Head On, de Joe Cocker, ante la presencia de Rourke. No obstante, muchas de las escenas de la película no fueron desarrolladas por la modelo y actriz, sino por una doble, dada la naturaleza altamente erótica de las mismas. Vamos a escuchar ahora el susodicho tema interpretado por el británico John Robert Cocker, es decir, Joe Cocker, escrito por Randy Newman en la década de los 70 y que suena bastante bien para el fin de semana, para ponernos a tono. Y después de subir un poquito la temperatura, vamos a bajarla, pero con un tema también muy bailable. Los viernes en Radio Universidad Unishow. Porque volvemos al género musical y romántico para traerte la película Dirty Dancing, dirigida por Emil Ardolino en 1987 y protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, que obtuvo un grandísimo éxito comercial y se considera un clásico de esta década. Ambientado en el principio de los 60, resalta las diferencias entre la clase trabajadora y la clase media alta americana, el comienzo de la ruptura de normas sociales y el despertar de la libertad sexual auspiciada por un tipo de música más cálida e inspiradora. La exitosa banda sonora incluía la canción I've Had the Time of My Life, galardonada con el Oscar y el Globo de Oro. Este tema, interpretado por Bill Medley, que es uno de los Righteous Brothers, y Jennifer Wands, una cantante norteamericana con voz soprano contralto, alcanzó el número uno en el Billboard durante una semana gracias al éxito de la película, ya que antes de estrenarse no había llegado a esas cotas tan altas. Fue gracias al film por el motivo por el cual consiguió el éxito que realmente se merecía. Es un gran tema que quiero que disfrutes aquí en Unishow, The Time of My Life, de la peli Dirty Dancing. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth. And I owe it all to you. Cause I have the time of my life. And I owe. So long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the wall, and we felt this magical fellow. the time of my life. No, I never felt this way before. Never felt yes, this I swear way. It's the truth, and I hope it will be you. Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad. Un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Nosotros que seguimos aquí en Unishow en Radio Universidad, en este especial dedicado al cine, nos vamos a levantar un ratito de la butaca, vamos a por palomitas, a por un refresco y vamos a contarte las vías de escucha y de contacto de este programa, como siempre a estas horas. Recuerda que nos puedes sintonizar a través del 89.0 de la frecuencia modulada si te encuentras por la ciudad de Salamanca y si no, a través de internet en www.usal.es/radiouni para escucharlo en directo. Asimismo, te recomendamos que entres a nuestro blog. Además, ahora es mucho más sencillo porque solamente vas a tener que teclear en tu navegador lo siguiente, unishow.tk. Unishow todo junto, .tk, unishow.tk. Ya sabes que es un blog en el que puedes encontrar información concerniente al programa, también escuchar las emisiones anteriores y consultar el avance de contenidos para las próximas. Además, te recuerdo nuestras reposiciones nocturnas los viernes a la 1 de la madrugada, desde la 1 hasta las 3, desde la 1 hasta las 2 el programa y después una selección musical de 60 minutos que está configurada exclusivamente para ti. También los lunes reponemos este programa a las 12 de la noche hasta la 1 y a la 1 esa selección musical que también continúa hasta las 2. Y en directo también los viernes de 12 del mediodía hasta la 1. Hoy estamos llevando a cabo un programa especial dedicado al cine, porque así lo has querido, con tus votos en las encuestas que hemos ido abriendo en las pasadas semanas. Estamos realizando un recorrido bastante apasionante por la historia de las películas en lo que a la música se refiere. Hecho este parón, vamos a volver a nuestra butaca, empezamos a comer nuestras palomitas y a dar buena cuenta de nuestro refresco y a escuchar las canciones que todavía nos quedan en la segunda mitad del programa. Vamos a continuar nuestro camino con el largometraje Corazón Salvaje, dirigido por David Lynch en 1990 y basado en la novela homónima de Barry Gifford sobre la historia de dos forajidos. Protagonizada por Nicolas Cage y Laura Dern, la película es una road movie pero incluye conceptos sobrenaturales y de violencia extrema, así como alusiones al Mago de Oz y a las películas de Elvis Presley. Uno de los temas de su banda sonora corre a cargo de Christopher Joseph Isaac, más conocido como Chris Isaac, un músico de rock estadounidense de madre genovesa y además actor en ocasiones. Comenzó su carrera en 1984 firmando un contrato con Warner Bros. Records y publicando dos discos que pasaron sin pena ni gloria por la escena musical. Fue en 1989, gracias al trabajo Heart-Shaped Walk, World cuando alcanzó la fama con el tema Wicked Game. La versión instrumental del mismo se incluye en la mencionada película, así como en otro largometraje titulado Hombre de Familia del año 2000. El vídeo, protagonizado por el propio Isaac junto a la modelo danesa Helena Christensen, fue un éxito en importantes cadenas como la MTV, y además Chris Isaac se convirtió en un símbolo de la época entre las adolescentes que estaban loquitas por sus huesos, por su voz y por quién sabe si más cosas, más elementos de su persona. Aquí está Chris Isaac con el temazo Wicked Game, que seguro que te suena y que quizá tararés. las chicas ya se les ha caído la baba lo suficiente y ahora es momento de que a los chicos también se le caiga, porque seguimos en clave romántica y llega el momento de El guardaespaldas, una película estadounidense dirigida por Mick Jackson en 1992 y protagonizada por Kevin Costner y Whitney Houston. El guardaespaldas Frank Farmer, quien era agente del servicio secreto y protegió durante ese periodo a presidentes norteamericanos como Ronald Reagan, en un descuido falla en esa labor y como consecuencia pierde su trabajo e incluso queda con remordimiento por sentirse culpable de no haber impedido que hirieran a Reagan. A partir de ese momento inicia su carrera por su cuenta como guardaespaldas a sueldo y es contratado para proteger a la actriz y cantante Rachel Marron, interpretada por Whitney Houston. Entre ambos empiezan a hacer una profunda atracción, al igual que un profundo cariño, y de esta manera comienzan a llevarse bien, poco a poco se involucran sentimentalmente hasta que terminan por enamorarse. En la última escena, considerada como uno de los mejores finales románticos del cine, se aprecia a Rachel subiendo a un avión, pero no sin antes despedirse de Farmer, diciéndole un adiós para siempre, adiós. Y ahí comienza a escucharse la exitosa canción romántica que enseguida vamos a escuchar. Rachel baja del avión hacia los brazos de Farmer y ambos se besan apasionadamente. Minutos después se aprecia a Frank en una reunión política y ahí mismo él de nuevo en su trabajo de guardaespaldas y ahora protegiendo a un congresista. La canción se llama I Will Always Love You, una nueva versión de la canción compuesta y grabada en 1974 por la cantante de country Dolly Parton. El sencillo de Houston fue un éxito masivo a nivel mundial, vendiendo más de 49 millones de copias, que se dice pronto, y tuvo un éxito mucho más grande que el de la versión original de casi 20 años antes. Ahora, una canción para continuar con esta línea romántica de Whitney Houston, adaptada al cine, a la peli El guardaespaldas. If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And above all this, I wish you love. nos acaba de llegar un correo de unos oyentes fieles. Ellos son Juan y Dori, que nos escuchan desde el ayuntamiento de la localidad granadina de Almuñécar. Nos saludan cordialmente y nos invitan a las playas de esta localidad granadina y playera, para que nos animemos, para que vayamos a las playas, para que nos demos un bañito. Gracias, muchas gracias por vuestro saludo. Te recuerdo que nos puedes escribir un correo cuando te apetezca a la dirección radiounishow@gmail.com. Vamos a continuar esta singladura cinematográfica, ¿te parece? La música de siempre en Unishow, con Carlos Adelantado. Nos trasladamos hasta las calles de Filadelfia y recordamos la película del mismo nombre, dirigida en 1993 por Jonathan Demme y protagonizada por Tom Hanks y Denzel Washington. El nombre se debe a que es la ciudad del amor y de la hermandad, donde los padres de la patria declararon la independencia, y por eso trata el tema de los derechos humanos. Hanks interpreta a Andrew Beckett, un abogado joven y prometedor que trabaja para una firma de abogados muy prestigiosa en Filadelfia, y después de varios años trabajando con total dedicación a sus casos y a sus clientes, recibe la noticia de que ha sido elegido para representar a la firma en el que, según ellos, es el caso más importante que han tenido. Lentamente va sufriendo problemas de salud con más y más frecuencia, y en una de sus visitas al hospital recibe una noticia alarmante. La demanda ha desaparecido y no existe ningún vestigio de su paradero. Sus jefes lo despiden por supuesta incompetencia, pero posteriormente se demuestra que lo han discriminado porque tenía el virus del SIDA. En cuanto al aspecto musical, destacamos la canción Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen, que le hizo recuperar el prestigio puesto en duda en esa etapa de su carrera, y gracias a este sobresaliente tema ganó 4 premios Grammy, un Globo de Oro y el Oscar a la mejor canción original en el año 1994. Lo disfrutamos aquí en Unishow en Radio Universidad, hoy con las grandes canciones del cine. nos vamos a quedar ahora con una legendaria película del año 1994 llamada Forrest Gump, cuyo director es Robert Zemeckis y cuyo absoluto protagonista es Tom Hanks. De hecho, hace doblete en este programa, ahora lo estamos escuchando, la película cuya canción estamos escuchando ahora. De hecho, fue su segundo Oscar consecutivo tras haberlo ganado con Filadelfia. Tuvo un gran éxito comercial esta película y ganó 6 premios Oscar de 13 a los que optaba, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor. La película cuenta la historia de un hombre simple a lo largo de su vida, conociendo figuras de relevancia histórica y siendo testigo de eventos de magnitud, pero siempre sin darse cuenta de lo que está pasando alrededor ni de su significado debido a su cociente intelectual de 75. Esta película difiere sustancialmente del libro en el que está basada, y la banda sonora original está compuesta por Alan Silvestri, conocido compositor musical de piezas para el cine y que ha recibido numerosas nominaciones a los Oscar y a los Grammy, y ha trabajado con Zemeckis durante buena parte de su carrera con películas como Regreso al Futuro, Náufrago, Quien engañó a Roger Rabbit, aunque se dio a conocer en 1994 con su trabajo más elaborado con Forrest Gump. En 1995 recibió el premio Richard Kirk y más recientemente, en 2002, le concedieron el premio Henry Mancini por sus trabajos. Nos quedamos con esta pieza instrumental que merece muy mucho la pena y que te vamos a poner un fragmento de la misma, de la composición de Alan Silvestri para la película de Forrest Gump. El tema al completo dura 8 minutos, no te lo podemos poner aquí entero, pero sí una pequeña muestra de lo que es este gran tema de Alan Silvestri, esta gran composición del año 1994. Vamos a tener que ir encendiendo las luces y levantándonos de los asientos porque estamos ya en la recta final de nuestro programa. Y vamos a acabar con otra canción oscarizada. Para ello somos testigos del hundimiento de un transatlántico que ya te habíamos anunciado en el blog, una película famosísima y exitosísima acerca de la tragedia del Titanic, llamada precisamente como este transatlántico. Es la versión más famosa de esta tragedia, que fue dirigida por James Cameron en 1997 y ganó nada más y nada menos que 11 Oscars. Protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, cuenta la historia de dos miembros de diferentes estratos sociales que se enamoran durante el fatídico viaje inaugural del barco en 1912. Los personajes principales y la historia de amor son ficticios, pero muchos de los personajes secundarios, como los miembros de la tripulación y algunos de los viajeros de primera y segunda clase, están basados en personajes históricos reales, así como las tomas del barco en el fondo del Océano Atlántico que abren la película. Y además, se ha anunciado recientemente que James Cameron realizará una versión de Titanic en formato 3D que planea estrenar en el año 2012. Y de esta manera, si la película se estrena en dicho año, curiosamente, se cumplirían 100 años desde la partida del gigantesco transatlántico. El tema principal de su banda sonora está firmado por Celine Dion y se llama My Heart Will Go On. Este llegó a lo más alto de las listas de popularidad estadounidenses, canadienses, francesas, australianas y británicas. Fue escrito por James Horner y recibió el Oscar y el Globo de Oro a la mejor canción original en 1998, así como 4 Grammy para la cantante, además de convertirse en el sencillo más popular y vendido de ese año. Celine ha admitido que cuando escuchó por primera vez la canción ella no quería grabarla, y fue su manager y esposo, René Angelil, quien la convenció para llevar a cabo esa grabación. Lo más notable e increíble de la canción fue que Celine Dion grabó totalmente el tema a capela, es decir, sin música, y el sencillo consolidó la extensa trayectoria artística de Celine Dion, disparó las ventas de su álbum Let's Talk About Love, superando las 31 millones de copias, y convirtió a la banda sonora de Titanic en la más vendida de todos los tiempos, que no es moco de pavo. Así vamos poniendo punto y final a esta edición de Unishow especial dedicada a las bandas sonoras originales. Volveremos dentro de 7 días con las ediciones habituales, con nuestro One Hit Wonder, con nuestra canción de película y con ese viaje apasionante en el tiempo, con ese hilo cronológico que seguimos cada semana aquí en Unishow. Recibe los saludos de Carlos Adelantado, fue todo un placer. Doy las gracias a los ayudantes de producción, Trini Mejías y Miguel Balao. Un saludo, un abrazo para vosotros y nosotros volvemos la próxima semana aquí en Radio Universidad 89.0 FM y www.usal.es/radiouni. Hasta entonces y que la radio te acompañe. Near, far, wherever. Unishow, cada viernes en Radio Universidad, 89.0 FM.